Mírame, que tengo miedo. No me dejes sola con lo nuestro. Pesa tanto que nos puede hundir. ¿Dónde estás? Háblame. No entiendo el idioma del silencio. Y callar es lo mismo que huir. Mira cómo el techo se comienza a derrumbar. Los ladrones se han llevado todo lo demás. Es el último respiro de este amor que se nos va. Y no hacemos nada. Y no hacemos nada. Y no hacemos nada. Seguimos apostando a que nos mate el tiempo. Mi vida yo prefiero vivir. Mira cómo el techo se comienza a derrumbar. Los ladrones se han llevado todo lo demás. Es el último respiro de este amor que se nos va. Y no hacemos nada.